borracho. Nairon Buenavida y Fernando Martínez. No te preocupes que aquí canto yo. Jamás voy a olvidar el día en que navegué tu cuerpo y tuve placer. No te lo voy a negar que me envolví en trolas de besos. Fue lindo lo que... Y cómo olvidar el día que te enamoré. El día que te enamoré. Y cómo olvidar cuando tu cuerpo desnudé. Cuando te hice mi mujer. Ya te llegó la hora. Aquí estoy yo, te voy a... Este hombre a ti te adora. Para mí eres mujer especial. Mujer, ya te llegó la hora. Para mí eres si especial. Si algún día te sientes sola, prometo ser tu ángel guardián. Tengo lo que quería encontrar. Una que me ame de verdad. Y lo encontré al navegar. Tu amor es eterno. Tengo lo que quería encontrar. Una que me ame de verdad. Y lo encontré al navegar. Tu amor es eterno. Oyuba, el Chihuil y el Orega, Yerlin Kobe, Papito Juan y en Santana Fabián Náutica. Mujer, ya te llegó la hora. Aquí estoy yo, te voy este a amar. Este hombre a ti te adora. Para mí eres... Mujer, ya te llegó la hora. Para mí eres si algún especial. Día te sientes sola, prometo ser tu ángel guardián. Tengo lo que quería encontrar. Una que me ame de verdad. Y lo encontré al navegar. Tu amor es eterno. Tengo lo que quería encontrar. Una que me ame de verdad. Y lo encontré al navegar. Tu amor es eterno. DJ Anderson, el Mata y el Alacrán, Gianfranco, Jeffrey Tecla.